Sin buscarte me encontraste. Abriste tus ojos, me ilusionaste. Transformaste mi alma en paraíso. Iluminaste mi camino con tu sonrisa infinita. Se fumó el amargo sabor que dejaba las pesadillas. Día y noche extinguieron al mundo. Solo existe tu respiro, que como suspiros, tiernamente abrazan mi cuerpo. Esas carcajadas hacen fulgurar mis ojos. Pronuncian mi nombre, mi verdadero nombre, aquel que no conocía. Como corazón acorazado, pronunciaste mi nombre, mi verdadero nombre. En sueños desvelados, caricias fragantes, me llamaste. Y como oleaje constante, te volviste aurora brillante, colorido y palpante. Sostuviste mi aliento, y mis llantos los alejaste. Un extraño danzante, cuerpo dulce con sabores tiernos, un respiro eterno, una osadía maravillada, un resplandor perfecto. Oh amor, oh dulce amor, qué bello y puro se escucha pronunciar mi nombre, mi verdadero nombre, que es tan mío como yo tuya. Sin buscarte, me encontraste, y desde entonces elevaste la tierra, agitaste los mares, me llamaste madre. Con esta hermosa voz y poema de nuestra compañera Yanina Espínola, comenzamos la sesión del programa de hoy, de Un Viaje en Paracaídas, y nos recibimos con gusto en este día sábado de mayo, en esta noche, contentos de hablar sobre un tema tan importante como es la poesía y la mujer en la poesía, muy amplio también, pero a la vez muy interesante, muy importante. Y para eso tenemos una invitada muy especial el día de hoy, para poder hablar de ello. Una invitada especial y por lo demás, iquiqueña. Sí, iquiqueña, nuestra Danisa Fuente Alzar, a quien le damos la bienvenida. Contento de tenerte acá. Muchas gracias por la invitación, buenas noches. Buenas noches. Un placer compartir con ustedes una noche de poesías. Hola Dani, nos estamos dedicando ahora a analizar un poco la presencia de la mujer como creadora, como poeta, como poetisa. ¿Tú cuándo empiezas a escribir ya seriamente, a plantearte una obra poética y un poco que expliques de qué trata tu poesía? ¿Cuál es tu arte poética? ¿Hacia dónde apunta tus versos? Yo escribo hace aproximadamente 10 años, quizás 11. Un hecho trágico en mi historia de vida, digamos, marcó ese inicio. Yo pinto, soy creadora de distintas cosas, pero primero soy pintora. Y por esas cosas de la vida no tenía dónde pintar y me había comprado un notebook y empecé a escribir por esas cosas inexplicables. Dicen que palabras. La poesía te posee, ¿no? Sí. Soy una de las poseídas, digamos, porque no es que yo haya buscado ser escritora, sino que la poesía me llegó sola. En ese momento estaba aquí en Iquique el poeta Juan Malebrán de Hospicio, importante poeta de la región, amigo, y él leyó las poesías y las mandó a... Estaba el Poquita Fe, que es un festival internacional latinoamericano de poesía actual que lo hace Héctor Hernández Montesino, y mandó mis poesías y le encantaron y me invitaron de inmediato al Conrimel, que era el encuentro de mujeres poetas del Cono Sur, donde estaba Malú Riola. Ese año se había ganado la Malú Riola el premio Pablo Neruda. Y de ahí al Poquita Fe, entonces fue todo como muy explosivo. Rápido, y todo. Sí, claro. Y sin intención, digamos, entrar al mundo de la poesía. No buscan la poesía. Pero llega. La poesía me ha dado solamente grandes gratificaciones y felicidades y momentos muy especiales en mi vida. Entonces me retiene ahí con ella. ¿Cómo sí. podía identificar tu poesía? ¿Cómo crees que al haber alcanzado tu voz lírica y al tener una identificación de tus versos? ¿Cómo los podría analizar, lo que hace la diferencia de un poema tuyo, por ejemplo, con un poema de Gabriela Mistral? ¿Cuál es la diferencia de tu poesía? Uy, qué difícil pregunta, compararse con la Mistral. No es la comparación, sino que cómo se identifica tu voz propia, para decirlo. Y a mi voz propia, yo le llamo que es un poco, quizás me hago parecer a los poetas o a los pintores impresionistas, ¿no? En donde quiero transformar con la obra poética que te impacte, que te mueva, que te dé asco, no sé, pero que te provoque sensaciones como fuertes, ¿no? O sea, una poesía rupturista. Claro, una poesía rupturista. Claro, de vanguardia, con vocabularios que se utilizan hoy en día. Digamos que en mi poesía vaya a encontrar la palabra clítoris o poto o teta, pene creo que no he usado, pero o se nombran las drogas, ¿cachai? Lo cotidiano. O sea, hablamos de cocaína, de sexo, de noche. Esa fue la inalámbrica de hace 10 años. Y allá, y de eso han pasado 10 años. Ahora estoy escribiendo, por ejemplo, lo último que escribí, que fue Jaguar, que Jaguar en aymara significa sangre, y el poema se llama Ríos de Sangre, que es el poema en honor a la matanza de la Santa María, que fue lo que leía antes de los Quilapayún, ahora en la última conmemoración. Entonces igual el abanico es digamos variado, pero le hago un poco el quite a la poesía de diario de vida. No me gustan los yoyoyos, personalmente. Pero eso es lo que yo quería analizar más adelante, de que la poesía femenina, de cierta forma, tiende al diario de vida. Un diario de vida y paño lágrima, pero sí, al parecer tu voz lírica está buscando otros caminos. Sí, a mí no soy muy amiga de ese tipo de poesía, ya que... Pero no es mala tampoco. Poesía, ¿no?, de terapia. Bueno, sí, está bien hecha. Sí, no es mala, pero... cosas de gusto, no hay nada escrito, ¿no? Pero y siempre trato de trabajar el hablante lírico, la voz literaria, desde una perspectiva crear un personaje, ¿no? Que no sea yo, puede ser un hombre, puede ser un gay, puede ser distintas cosas. Otras voces que no son necesariamente desde mi persona, ¿no? Me desclasifico y no me transformo en el personaje del escritor, ¿no? Y de esa manera tu poesía, quienes hemos tenido la oportunidad y el privilegio de leerla, vemos en ella también unas voces muy fuertes, muy violentas, no sé si violentas en realidad, pero como de la vida cotidiana, un poco urbana, pero oscura. Uno ve mucho de eso en esa poesía, que a veces uno está acostumbrado a ver en los hombres más, ¿no? Como de repente en Bukowski, o autores que son un poco más antipoetas o poetas malditos, por llamarlo, pero modernos, ¿no? Desde la actualidad. Y eso de alguna manera es porque tú tomas esas voces y te transformas en eso. No tiene esa... no trasunta lo que está pasando en ti, sino que el personaje, como tú lo abordas de esa manera. Y uno se deja llevar cuando te lee, uno es como realmente... leí varios poemas tuyos y yo me voy de repente en la volada de los carretes, de la noche y de la distorsión por ahí. Sí, pues La Inalámbrica, que tiene 8 años ese librito, está pensada, se llama Inalámbrica, tiene una H entre medio como de inhalar también, ¿no? Claro. Y de hace 10 años, cuando 8 o 10 años, cuando recién comenzamos con todo este rollo del... El rollo inalámbrico, ¿no? No existía antes de eso, lo inalámbrico, ¿no? Como que cambia mucho las cosas, el cable y el sin cable. Wow. Y el sin cable. Wow. Y está pensada en un tiempo de entre... Es de la noche, la inalámbrica está escrita desde que comienza la noche hasta que termina, ¿no? Y empieza el día. Entonces, es lo que pasa en la noche y en Iquique, ¿no? Por ahí por el Democrático, por ahí por San Martín, ¿cachai? Sí. En ese tiempo estaba Babilonia, que era un lugar que era bastante underground, donde llegaban travestis, llegaban los góticos, llegaban harta gente de distinta, llegábamos los artistas varios, no solo los poetas, sino también otros tipos de artistas. Y era un poco, tiene un poco de eso, la noche de Iquique, ¿no? En general es así, la noche distorsionada. La noche tiene, sí. Iquique tiene esa distorsión. Sí. Es así y es cruda también. Entonces La Inalámbrica relata eso, va, es como en esa, no sé, pues, obscenas gaviotas gritan, comenzó la temporada de playa, como cuando ahí ya está comenzando el día, ¿no? Ahí termina la noche y empieza el día y es como de la noche. Oye, Danitza, ¿hay algo que nos puedas compartir tu poema. Claro, voy a leer algo de la inalámbrica, que es Andas con él, que se edita, lleva ya 8 años editándose, que eso es lo bonito del libro, que no perdió su continuidad de edición. Es de La Yerba Mala Cartonera, que son estas editoriales cartoneras que trabajan el acceso al libro, con un libro que es un material hecho reciclado. Principalmente de reciclado, de cartón reciclado, pintado con, aquí ustedes lo pueden ver, ¿sí? Pintado con... Se empezó en Argentina y en Bolivia paralelamente, y ya hay cartoneras en casi toda Latinoamérica. Y sí, bueno, La Yerba Mala está Lemebel, por ejemplo. Entre otros, ¿ya? Grandes escritores bolivianos están ahí. ¡Qué buena! Y pues, nosotros venimos trabajando en esa corriente hace mucho tiempo. Acá existe una editorial cartonera que se está reviviendo, que es la editorial Canita Cartonera. Y se viene prontamente con la cárcel de Alto Hospicio. Vamos a tener que ir a investigar allá, a cartonear. Vamos a ir a cartonear. Ya, yo les voy a leer esto, este que se llama Viudas Suicidas 2. Y que habla de eso que tú me decías, que tiene que ver con la noche cruda. Viudas Suicidas 2, Suicide Underground. En la realidad de los perdidos, de día no pasa nada. De noche el tráfico se detiene con un te la mamo papito. Atemporalmente se sumergen en el bar, emborrachándose con vasitos plásticos cumpleañeros, rellenos de pésimo ron fiado. Mal rock ambienta la noche y entramos en el subterráneo de la urbe. Se manifiesta la suciedad íntima de la ciudad. Aparecen eróticas gárgolas urbanas y regios travestis con sus culitos paraditos, hociquitos bien pintados y bien bien delineaditos los ojos. La barra para los borrachos parroquianos, intimidad para embriagados artistas de cuarta, saboreando cristales de coca, armando papelillos con smoking y una que otra pastillita pro felicidad. Abandonados por el amor, asumiendo su triste desgracia, quizás los visite un nuevo desconsolado esta noche, a quien puedan repetir el doble discurso de su triple vida. Ese es Viuda Suicidas 2 de la Inalámbrica. ¿Eso dónde se inspiró? ¿En un bar? ¿En algún local? Me recuerda al Democrático, pero es ver el Democrático. Claro, es como de por ahí, de Obispo La Vega, entre Serrano, San Martín, Bariquiqueño. Cuando estaba... El bar Iquiqueño es distinto al bar de Valparaíso de Santiago, claro. Tiene toda una mística distinta. Claro, es por ahí, ¿no? Como por esos lados. Muy bueno, buenísimo. Eso podría decir que el que identifica, un poema que identifica realmente tu obra... A lo que toca, que lo cotidiano, hacer una descripción visual, sí, una reinterpretación y una... Hay temas que toco que son como sexuales también. Llevo el amor al sexo, así hago una Porque si uno analiza el lenguaje y lo que tú... Es difícil igual para algunas personas... Claro, que dicho, es, ¿no? Provocativo, sí, ¿no? Provocativo. Es provocativo. ¿Se podría decir que una poesía para adultos? Es provocador, claro. En Bolivia hay veces que piensan que es poesía erótica y me venden como poesía erótica en la Inalámbrica. No, pero yo creo que y más... Y claro, yo le digo, entonces si escribiera erotismo, me vendería como porno. Soft porno. Estamos, claro, post-porno. Estamos en la época del post-porno. Hay un poema que se llama el de Love Song, que está inspirado en una canción de The Cure, ¿no? De Love Song. Ah, bonito. Mira. Ya, y ese poema es como el que más le llega a la gente en distintos ámbitos. Lo he leído en distintos, en distintas cosas, en distintas partes, no sé, desde una cárcel en Bolivia o no sé, a ver, y lo leo y siempre es como que a la gente le llama ese mucho la atención. ¿Sí lo leo? Sí, dale. Vamos. Después se llama The Love Song. The Love Song, canción de amor. Un extraño mi examante, amante porque tiene mujer que le repite te quiero, que le plancha las camisas y lava los calzoncillos amarillos que yo le regalé, los que le saqué a mordiscos en el pasillo del 12º piso. Extraño a mi examante, que me amó, que amé y que le aman. Examante mentiroso, amoroso, goloso, fantasioso de mi entrepierna, pretencioso de su lengua pincel, jamás me dibujó. 2. Tengo un nuevo amante, este no tiene mujer a quien someter. A él le interesa el feminismo posmoderno y provocar a los machos besándolos en los labios. A él le gusta lesbiquis, a él no le provoca mi boca, solo quiere follarme poéticamente por el culo. 3. Quisiera tenerme, tentarme, esta nena, chiquillita, lobita adolescente, desencantada de las tulas que nunca probará. Quisiera saborearme el clítoris y restregarme las tetas en la espalda para calentarme y provocar mi libido lésbico. Quizás la deje chupetearme un rato hasta que me dé asco. Wow. ¿Qué fue? Claro, sí, para es sí, algo... pero para mí la obra tiene que ser así en estos tiempos. Impacta. En estos tiempos, para mí, yo no preguntar sé. Algo más, bueno, más cotidiano. ¿Tú eres iquiqueña, neta? Sí, mis dos padres y mis cuatro abuelos. Yo soy de Camacha. ¿De Camacha? ¿Qué barrio te criaste tú? Cancha, Canchina de Cancha. ¿De qué barrio? De las 11 de septiembre, éramos de las 11 de septiembre, al frente estaba la LAN y cruzábamos directo a la playa, ¿no? Esa era parte de Camacha también. Y ahora que vivo más de 12 años ahí a cuadras de... Siempre, ¿dónde estudiaste? Siempre colegio? En esa playa. María Auxiliadora y después American College. Ah, en la América. Sí. Bueno, un gusto, esa fuerza poética y quiqueña. Muy bien. Y bueno, con estos dos poemas de nuestra Danitza Fuente Alzar, nos vamos a dejar con una canción a mis queridos auditores en esta noche poeta. Los ratones, de Evelyn Cornejo. Necesitan testigo, guay, quitay. Quema testigo mi pelo, guay, quitay. Quema testigo tus ojos, guay, quitay. Prueba de habernos querido, guay, quitay. Prueba de habernos amado, guay, quitay. Quema testigo mi parece nadie más saberlo. Esta verdad me exige una existencia transportada, un vivir por pequeños senderos invisibles que solo rozan las veredas donde transita el hombre urbano. Veo la existencia de multitud de seres que se cruzan en las calles, que suenan bocinas, que me miran el culo, y pienso en esto con frecuencia, solo en esto. Quisiera gritar la verdad que conozco, pero temo que entonces la ciudad note mi existencia clandestina y termine con el error que represento. Hasta hoy me he mantenida anónima y viva. No sé quién me observe. Dejaré mensajes en paredes no rastreables, esperando existan otros penitentes, purgando el conocer una verdad apocalíptica. Gracias. Bueno, con esta voz de Danisa Fuente del Sar, nuestra poeta de Quiqueña, leyendo su poema titulado Nocturna Inexistencia. Nocturna Inexistencia. Volvemos con el segundo bloque de nuestro programa. Para hablar sobre qué poetas, mujeres poetas, tú cuentas como influencia para tu escritura, de quién te sirve o quiénes son las que admiras. No sé si te sirven para escribir, para inspirarte, pero sí que la lectura de alguna manera a ti te llegue, te remueva. Así, la... A mí la que me gusta igual es la María Luisa Bombal, así como por su vida y por la pasión que ponía al escribir. Fue la primera mujer en Latinoamérica, en la escritura latinoamericana, en relatar un orgasmo en su novela, ¿no? Quizás ella no escribía poesía, pero a mí me gusta cómo escribió la María Luisa Bombal. Bueno, está la Estela Díaz Barín, que es de la generación de los Neruda, de los Roca, de los Parra, toda esa generación, y que claro, y que ella no es muy conocida, no se conoce Huidobro, se conoce Jodorowsky, y todo fueron sus pololos. Está un documental en YouTube. Un documental en YouTube que se llama La Colorina. Sí, bueno, que es sobre la obra de ella. Sí, pues la Estela se murió en un hospital público sola. Yo creo que es la voz más fuerte, sí, de la generación del 50 femenina en poesía. Es como la historia de horror de los poetas chilenos. No, y ahora, ¿no? Al combo, acuérdate, cuando analiza ella que su derechazo rompió mucho. Y le rompía las ventanas a la casa de Neruda, porque Neruda no la dejaba entrar. Le dedicó... Esos extraños amores. La víbora. Claro. Sí, y fue por la de Jodorowsky. Sí, por la, pero creo que poquito. De Nicanor Parra. Sí. No, mire qué envidia. Claro, y de ella no se sabe mucho, no se habla. Pero la poesía, dentro de los géneros, así como de todas las profesiones, digo yo, es uno de los momentos, de, no sé, como de las. ¿Cómo se puede decir? De las profesiones o de los trabajos más machistas que hay. Los poetas son súper machistas. Hay algunos que dicen, ya, está bien para ser mujer, te dicen, ¿no? Pero siempre los poetas se creen como que la poesía es masculina y se sienten como con el derecho de tener ese lenguaje como privado hacia las mujeres. Pero yo desde que conocí, he tenido la posibilidad de participar de encuentros nacionales de la zona norte de mujeres, que fue el año pasado, que fue maravilloso, porque fue la energía era de hermandad y de encuentro verdadero, no como cuando vaya a los encuentros con los otros poetas o con donde hay hombres, que es muy conflictivo, los egos son muy exacerbados. Y mucho copete también, ¿o no? Atroz, terrible. Esto no, era al revés, ¿no? Era como más tranquilo, más pausado. Y uno creyendo que la mujer es más competitiva del hombre, se tiene... No, todo lo contrario. En este caso, entre puras escritoras, el de la zona norte fue de escritora, no solo de poeta. El de mujeres de México, que fue maravilloso, fue muy mágico, porque es un encuentro que se llama Tejedoras de Luz. Es un encuentro, mira, este es la versión número 22, es un encuentro que se hace 22 años, recorriendo la provincia de Oaxaca, distintas ciudades de Oaxaca, y es como recorrer la provincia de Tarapacá, ¿no? Haciendo talleres en la mañana en los colegios y en la tarde recitales poéticos, en la placita en la plaza principal del lugar. Y la gente esperándonos a las que llegáramos, ¿no? Como hace 22 años que van las poetas todos los años. Entonces, esperándonos, Nos trataron muy bien, muy bien. México trata muy bien a sus artistas, especialmente si son mujeres y son poetas. Le dicen a las hechiceras, ¿no? Dicen a las poetas. Las hechiceras, mira. Tipo chamanes. Claro, le tienen un especial respeto. Que es completamente contrario a lo que pasa aquí en Chile, ¿no? Donde piensan que tú, no, yo soy poeta, y piensan que es un hobby o para pasar el tiempo, no sé, ¿verdad? Uno existe como de profesión, pero yo es súper difícil llevar una vida normal, digamos, trabajar 8 horas diarias y poder dedicarte a la poesía. Muy difícil. Entonces, pero eso lo hace más entretenido, creo. Claro, pero... Busca lo difícil, el camino. Claro. No, ¿qué como... te iba a preguntar sobre qué otras poetisas iquiqueñas tú nos puedes hablar? O sea, contemporáneas es que... tuyas, parece que eres la única. La verdad es que me declaro bastante ignorante al respecto, porque no conozco muchas. Las que conozco son unas señoras. Cecilia Castillo. Ya. Claro, buenísimo. Cecilia Castillo. Y no, la señora, no me acuerdo su nombre, de verdad, pecaría de peco de ignorante. No tengo mucha relación con otras mujeres escritoras de acá, sí con otros escritores de mi generación. Tenemos como un bloque ahí con el Juan Malebrán, el Marcelo Muca, Ramo Podestá y Guillén. Guillén y yo, que somos como una, marcamos como una generación. Pero yo me atrevería a decir que ese grupo de poetas también son activistas de cierta forma. Y hacen plantaciones poéticas, más que solamente escritura. ¿Ya? Porque tú, aparte de poetisa, también eres activista social. Sí, así es. Si nos puede hablar un poco también de esa actividad, porque eres dirigente de unas cosas bien, ahora bien entretenidas. Ahora estoy participando en... ayer asumí la dirección como... audiovisual y de comunicaciones de la agrupación Centro Cultural Amigos del Cannabis Iquique, ya que son una máquina de gestión. Los chiquillos están organizados hace ya menos de un año, pero ya como que tienen personalidad jurídica. Ya la municipalidad está apoyando la gestión, de hecho les presta el espacio. Sí, no. Hace poco el hemiciclo, claro. Tenemos todo el apoyo de la municipalidad, sí. De Iquique. Claro, y hace poquito hicimos la marcha, el sábado pasado hicimos la marcha con un acto de cierre en el hemiciclo, y hoy se reunió la directiva con el alcalde de Iquique y con el alcalde de Huara, y se viene prontamente un cultivo medicinal para Iquique. Y por ahí podrían hacer realmente poesía de cannabis, algún encuentro, alguna cosa, claro, así, estaría bueno, ¿no? Yo creo que ya ahí tengo. Sería que hacerle un poema a la planta, santa. Aparte, ha hecho, ya ha hecho Walter Queque ya. No, creo que sería bueno así, no sé, una junta de poetas y la inspiración en la marihuana, creo que saldrían cosas buenas, ¿no? Sí, claro. Puede ser, pero... Se asocia más ese estado de inspiración con los poetas post-hippies de 50, de bien, en Chile también los del 70, eran bien inspirados por la hierba, santa. Por la hierba santa. Pero no sé si será tan unido a la... No he visto muchos poemas dedicados a la planta, no sé que sean poemas jamaiquinos o cosas así. Yo tengo uno por ahí a la planta santa. La tengo escrita por ahí. Ahora creo que ya se va a despenalizar y va a ser más aceptado socialmente. Pucha, ojalá mientras sea medicinal, porque yo creo que eso es lo más importante, porque hay mucha gente que son usuarios medicinales, que es importante para ellos llegar a adquirir esos productos que no llegan a Chile. El aceite que se está vendiendo, sí, sí, pero es para una, los dolores, sí, excelente. Sí, excelente. La crema te la echa y te cicatriza y te quita los dolores. Claro. A los niños con hiperactividad, en vez de darle una pastilla de Ritalin, las mamás le están dando una galleta de cannabis. Y no es de la cannabis que vaya, no, que vaya a conseguir en la calle. Esa paragua no la podés tú usar para cocinar ni para hacer una aceite. Cepa aquí especial. Nada, para, tú tienes que cultivarla para que sean las medicinales verdaderas. Po. No podés esperar que con un paraguas de la calle... Eso no es medicina. No, claro, no. Eso no es medicina. Y ahí estamos dando la pelea histórica, creemos nosotros, que se viene. vamos a ver bien cómo el manejo político, porque al final son ellos los que están cortando el queque, como en Chile, aunque uno tenga millones de voces y de votos, al final son ellos los que hay en el Congreso quienes toman las últimas decisiones. Y eso se está haciendo. Está el apoyo del Hugo, el apoyo del Fulvio, y los de derecha no apoyan la iniciativa. No la apoyan. Pero sí tenemos el apoyo de Jorge Soria y del alcalde de Guara, y la idea principal no sabemos todavía recién hoy día se fueron las primeras conversaciones, así como el jueves hay una reunión con los alcaldes, pero la idea es que se introduzca en el sistema público de los consultorios, en el sistema público, en la medicina pública, digamos, el uso de cannabis medicinal. Ese es como el primer objetivo. También te vi, creo, en algo de las murgas. Ahí están un poco paradas las murgas. ¿A qué se refiere eso específico? ¿Cuál es la función de esa? La murga tarapaqueña, ¿sí? La murga tarapaqueña. La murga tarapaqueña fue un proyecto del FNDR, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, del 2% de articultura. Y nos agrupamos músicos, fuimos 17 músicos y 13 bailarines en escena, digamos, entre bailarines y actores. Y interpretamos una reescritura de la leyenda del cautivo, de la Iris de Caro y del Rómulo Cuneo, ¿no? El cautivo de la leyenda del Añusta Huayca, la tirana del Tamarugal. Eso es, interpretamos, pero ahí estamos un poco flojos. Tenemos que rejuntarnos. Pero ya nos rejuntaremos. Bueno, Denisa, y ya que volviendo un poco al tema que nos convoca hoy con respecto a la mujer y la poesía, la posibilidad de, bueno, porque acá al parecer no hay mucha unión, como estamos viendo, ahí está tu voz, y que la tenemos hoy día presente acá en el programa, y por ahí hay algunas poetas que también hemos escuchado. ¿Podría darse la posibilidad de una junta de poetas acá en la ciudad, en la región, para empezar a tejer puentes, tejer redes con esta escena de la poeta mujer en el norte, en Tarapacá? Porque ya que hacen encuentros, han hecho encuentros en otras partes, la posibilidad de repente de hacer un llamado a las mujeres acá en la ciudad, que es que se den más a conocer con su poesía, porque en realidad es como que mucho hombre. Sí, pues sí, claro, es porque igual a mí soy como cuando hay encuentros a nivel nacional y dicen como que hay de las escritoras del norte, ¿a quién invitan? Como a mí nomás, porque no, claro, tengo el monopolio en cierto ámbito, ¿no? Pero a mí yo estoy reconocida a nivel nacional, también internacional. Pero no sé qué pasa con las otras poetas aquí, muy bien en qué situación están, más que de la Cecilia nomás. Uno, pero no conozco bien, y obviamente, claro, sería bacán escuchar nuevas voces. Bueno, siempre es interesante, siempre es entretenido, todos hemos sido nuevas voces en algún momento. Claro, aprovechemos de hacer un llamado. ¿Yo? Sí, estoy, pero no estoy. Probablemente de las nuevas voces, pero de a poquitito. Aún estoy buscando mi eje central en lo que quiero en cuanto a la escritura. Soy súper dispersa, tanto personal como en lo que quiero escribir, así que eso es de a poco. Danitza, quisiera hacerte una consulta. Aquí en este Tejedoras de Luz dice: está trabajando en su próxima publicación. Quiero dejar de qué trata, por qué, y que nos leas algo, un adelanto. Leí el Nocturno en Existencia, es de Entrada Liberada, se llama ese libro. Esperamos un chiquitito. Antes de que nos relate, nos cuente sobre esto que estás pronto a dar a conocer, vamos a escuchar un tema de Meme Rivera. Se llama Cimientos, una cantante hip hop iquiqueña. Así que los dejo con Cimientos de Meme Rivera. La vida puede ser clase trabajadora, no doble garzón que nos tiren a la moledora. Resolver el ser, doblar la mano a quien controla. No es difícil odiar, es más difícil unir, para que odiemos juntos todos por un fin. Que sea el fin por fin de este gobierno ruin, que sea antiinterés sin vida, sin cabida, decidir por ti. Ah, la vida puede ser efímera, ya ves, y si hay de volver, pues vaya una saber. Pero lo importante que hay que entender es que de un suelo firme se construye para trascender. La vida puede ser efímera, ya ves, y si hay de volver, pues vaya una saber. Pero lo importante que hay que entender es que de un suelo firme se construye para trascender. Sé que es difícil convencer de aquello si matan a nuestros guerreros, contaminándolos como semilla en tierra infértil. Wow, violento es el medio en que convergemos. Todo nos lleva a lo que ya sabemos, una temática de bienestar como veneno. Por ellos más te hundas, así más te confundas. Por ellos no te sientas sueños ni siquiera de tu tumba. Espero conectar este mensaje, compañero. Tomemos la visión de construcción por lo que es bueno. Tomar las herramientas que tenemos, la calma, la cabeza, la inteligencia con el fuego interior se condensa. La vida puede ser efímera, ya ves, y si ha de volver, pues vaya uno a saber. Pero lo importante que hay que entender es que de un suelo firme se construye para trascender. La vida puede ser efímera, ya ves, y si ha de volver, pues vaya uno a saber. Pero lo importante que hay que entender es que de un suelo firme se construye para trascender. La palabra. Una sola será mi lucha y mi triunfo. Encontrar la palabra escondida. Aquella vez de nuestro pacto secreto, a pocos días de terminar la infancia. Debes recordar dónde la guardaste. Debiste pronunciarla siquiera una vez. Ya la habría encontrado, pero tienes razón. Ese era el pacto. Mira cómo está mi casa desarmada. Hoja por hoja mi casa de pies a cabeza. Y mi huerto forado permanente, y mis libros como mi huerto, hojeado hasta el deshilache, sin darse con la palabra. Se termina la búsqueda y el tiempo, vencida y condenada por no hallar la palabra que escondiste. Estela Díaz Barín. La colonia. Para cerrar un poco con tu gran visita y agradecer también el tiempo. Estaba esperando hace rato, pero llegó. Es que había sido la marcha del cannabis. Estaba haciendo la producción de todo el hemiciclo, todo el escenario. Fue harto trabajo igual esos días. Además que todo es autogestión lo que hacemos con los amigos del cannabis. Dani, ¿qué se viene a futuro ahora? ¿Cuáles son tus planes, tanto como líder social, sobre decir, y como poetiza? Bueno, apoyando en la nueva conmemoración de los 108 años van a ser de la matanza de la Santa María. Este año cumplen 50 años los Quilapayún, entonces la idea es que venga Quilapayún con Inti Illimani. Buenísimo. Es uno de los atentos. Atentos, pero diciembre, en diciembre. Pero, eso, a producción. Se viene bueno en diciembre, 21 Ojo, de diciembre. Sacar libros, voy a sacar la inalámbrica este año en Chile. Buenísimo. Voy a sacar la inalámbrica en Chile con los Sinosargos de Arica, siempre marcando el territorio nosotros con esta relación que tenemos de la frontera con Bolivia, con Perú, que más nos interesa culturalmente nuestras similitudes con ellos que con los huasos de Santiago y Payamar Sur, ¿no? Nosotros tenemos más similitudes como gente del norte, claro, con el esta tipo de con la poesía se podría parecer también, ¿no? Claro, y Entrada Liberada habla de eso también, ¿no? Del segundo libro que viene después de la Inalámbrica en Chile, que creo que lo voy a sacar en Bolivia primero, este año también. habla de eso, ¿no? De la frontera, del entrar y salir libremente, los territorios abiertos, cerrados desde la frontera política económica y abiertos desde la cultural, artística y espiritual. Claro. Bueno, estamos muy agradecidos de haberte tenido el día de hoy, Denisa, que nos hayas podido leer algunos poemas. Y un poquito antes de irnos, decirle a nuestros auditores dónde pueden encontrar ahora algún material tuyo en algún lugar o en internet, dónde la gente se quiere saber de Denisa. En este momento en Chile no tengo libro, por eso voy a sacar la Inalámbrica en Chile este año. Pero si me ponen Danisa Fuentelsar en Google, en YouTube también sale. Hay varios trabajos. Hicimos hace poco, este verano, un trabajo con Pablo Mellado, que él está haciendo un como un video poema, se podría llamar, que es la segunda realización de video poemas que hago. Anteriormente tenía una con Siete Magias Producciones, y que a mí me gustó mucho lo que hicimos. Ahí leo un poema de una mexicana también. Y eso está en YouTube. Y también ahí va, está en Letras S.5 y en varios portales de poesía que hay publicaciones en el ciberespacio. Si entran con mi nombre a Google, ahí salen todas. Van a aparecer, claro. Sí. Yo estuve investigando por ahí y también me aparecieron en YouTube algunas declamaciones de ella. Sí, YouTube creo que la está llevando en Vimeo, todo. Igual, pero no se olviden de Vimeo, que en Vimeo también hay. Sí, también se puede. Hay hartas cosas de poesía, sí. Igual en Vimeo. Y harto por video poemas se editan como ahí. Oye, queridos compañeros, agradeciendo a Danisa que estés acá, vamos a comentarte un poco que tenemos para regalar este hermoso libro, Enrique Lin, París, situación irregular. Jorge también se lo quería ganar, pero creo que no. Hay varios amigos participantes, dejamos la página. Qué ahí. Buen regalo, espectacular. Sí. Y solo tenía que comenzar con la palabra un viaje en paracaídas. Y me mandaron uno, me gustaría que lo leyeras. Lo tengo acá, sí, justo acá. Lo mandó nuestro, creo que vocalista de la banda Simetría, Richard González Matamala, que próximamente va a estar aquí en Pasas al Rock. Mira, ahí está. Sí. Ver, ¿esto es un concurso? Un concurso, varios... Ya. Un viaje en paracaídas, Richard González Matamala. Semilla, espacio, sol y sonidos cortos. 1. Hoy vi un chico lanzando piedras y un libro a medio leer. Hoy vi un pequeño genio lanzando piedras al mar. Hoy vi a la madre y me vi lanzando piedras. Hoy vi a mi hijo y vi un cuento para él. Uno de héroes, villanos y conspiraciones. 2. Hoy vi a mi hijo y un sueño me atravió a casa. Las piedras murmuran, las marejadas cortan el abanico de las olas. Hoy traje un libro dormido, un chico encantado, un trozo de tierra, una aventura real. Un ciclo constante de valor, un corazón, un sol, nuestro sol, honesto. La verdad, paracaídas no estamos. Está bueno, hace una alegoría con el concurso y dice, la verdad para caída, ¿no? Separa las palabras, no estamos. Tenemos otra concursante que va a leer, Yanir, hombre, don, ¿cómo se llama? Miguel Bacho. Bueno, lo va a leer a Yanina, un segundito. Ya. La caída. Un viaje en paracaídas sobre un manto florido, una noche abierta de espanto en espanto, una caída y el pecho florido, y nunca haber visto el terror en el bosque. Miguel Bachos. Sí, ya tenemos dos consumidores. Hay otro, lo mandó Molly O, dice, un viaje en paracaídas, te miro y me miras. Conectamos, nos inundamos en el mar de un sentimiento infinito y finito de libertad, de hacer y decidir, de acordar y de compartir nuestras vidas, uniendo caminos. Acepto y soy feliz de satisfacer y que me integres. Y si nuestros caminos se han de separar, espero que algún día aterricemos juntos. Molio. ¿Cómo lo hacemos, compañeros? Chipún. Ah. Yo creo que deberíamos votar. Miren. A mí me gustó el de Richard. A mí también me gustó el de Richard. Entonces, están buenos, pero creo que el de Richard es el mejor. Tiene más cancha también, sí. El Richard. Bueno, Richard. Está, bueno, pero eso. Sí. Entonces, leído esos tres poemas que enviaron, que a pesar de que fue. Hay otro, pero ya elegimos. Ah. ¿Hay otro? Ah, mira. De último momento. Para que. Léalo, por favor. A ver. Babi Valeria. Un viaje en paracaídas. Ella no murió, cortaron sus sueños y cortaron sus alas. Y en su profundo sueño crecieron de nuevo más fuertes y grandes. Ella no murió, alcanzó el cielo en un bello vuelo. Amaba volar. Bonito igual. Bonito también. Pero qué difícil. Yo me quedo con el primero, porque tiene más lenguaje poético, tiene mayor capacidad también de metáforas. Sí, mucho metáforas. Y representa también más la esencia del programa, como lo remata al final, creo yo. Sí, sí, ese juego de palabras. Especie de caída, suspensión en el aire, pero que llegamos a la tierra final. Para caída no estamos. Gustavo, está muy bueno el programa. Muy bien. Entonces, sí. ¿Queda Richard? Sí, Richard. ¿Un sí? Muy bien, un aplauso para el ganador del concurso, Richard González Matamala, que además es vocalista de la banda Simetría, que hoy va a estar en Anita Rock, en Alto Hospicio. Sí, lo estoy, porque es una banda que me gusta mucho. Y bueno, ahí lo vamos a publicar en Facebook, Un viaje en paracaídas. Una foto. Vas, sí, invitado, bueno. También invitamos para el próximo sábado, lo invitamos, ¿no? Está invitado para decirle al tiro que ya que ha invitado para Richard, el próximo sábado. González, desde Radio Nueva Victoria, el programa Un viaje en paracaídas, te ha otorgado el premio de París, situación irregular de Enrique Lin. Así que escúchanos. Estás invitado para el próximo sábado. Y sí, vamos a estar acá esperándote. Y bueno, con un nuevo tema. Muy muy contento de seguir con el programa, que creo que ha sido muy interesante la participación de Danisa hoy y los invitados anteriores. Vamos a estar nuevamente ese día con un nuevo invitado. Recuerda también de que estamos el martes, ¿no? Repiten a las 10. Sí, el día martes a las 10 también. Que no lo pudieron escuchar, que lo recomienden a algunos amigos y que nos podamos en el espacio. Sí, es probable que tengamos después. Gracias, un nuevo curso. Danisa, gracias a ustedes por la invitación. Acuérdense que hay otro libro después. ¿Cuál va a ser el libro próximo concurso? Quiero felicitarlos por la iniciativa bacán que estén potenciando la poesía local. Es una muy bonita iniciativa. Cómo difundirlo. Gracias. Muchas gracias a ti, un gusto conocerte, poder compartir y saber un poquito más sobre tu poesía, tu vida, que por lo demás yo no sabía que eras pintora. Así que un gusto, muchas gracias, espero que lo hayas pasado muy bien. Y a nuestros queridos auditores, Antonio, ¿tienes algo que decir? Sí, bueno, decirles que el viaje en paracaídas seguirá durante todo mayo. Y esperamos seguir sumando a esto, todos los poetas locales, las mujeres que hoy día tocamos el tema, pero dejarlas invitadas a ver si pueden aparecer por ahí por Facebook y decir, bueno, si quieren participar acá, las puertas están abiertas cuando quieran. Todas las mujeres poetas de la región, ojalá lleguen la mayor cantidad. Y agradecerles que nos sigan escuchando y de participar con ustedes también. Muy bien, entonces... Richard González, el ganador de París, situación irregular de Enrique Lin. Y buenas noches, gracias por acompañarnos. Nos vemos nuevamente y nos despedimos con un tema de Pascuala y la Vaca y San Lorenzo, si no me equivoco. Carnaval de San Lorenzo. Muy buen tema. Gracias, amigo. Buenas noches. Rape my mind, someday she will die.